El hijo ingrato. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Seves. El hijo ingrato, por los hermanos Grimm. Traducido por Jorge R. Rodríguez Rudín. Un hombre y su esposa estaban sentados en el corredor, en la entrada de su casa, y tenían en su mesa un delicioso pollo asado para comerlo juntos. En eso el hombre vio que su anciano padre se acercaba, y rápidamente tomó el pollo y lo escondió, para que el anciano no pudiera coger nada de él. El viejito llegó, tomó una bebida y se marchó. Entonces el hijo quiso poner de nuevo el pollo en la mesa, pero cuando fue a cogerlo, lo que había era un enorme sapo que se lo lanzó en su cara y se quedó ahí, y nunca se le despegó. Y si alguien intentaba quitárselo, lo miraba maliciosamente como si estuviera a punto de lanzársele a su cara, así que nadie se aventuraba a tocarlo. Y el ingrato hijo quedó obligado a alimentar al sapo todos los días, porque si él se alimentaba de su cara. Así, por su ingratitud, el hombre no volvió a tener descanso en su vida. Fin del hijo ingrato.